Buenas noches, bienvenidos. Estáis sintonizando el 107.3 de la FM. Esto que escucháis es el milagro laico de Radio Cucaracha, la frecuencia libre de Oviedo, comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas. Viernes y como cada viernes a partir de las 8 de la tarde, esto que escucháis a través del 107.3 de la FM o a través de la página web de esta radio, que es www.org. Esto que escucháis, como os decía, es una canción más de Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento en el que intentamos, siguiendo nuestro propio impulso vital, descubrir algo acerca de nosotros mismos. Thank you.

Un sentido rebuscado tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Get out de Bornei. Tomemos un solo ejemplo. Sabemos ahora que ciertos mitos y símbolos han circulado a través del mundo propagados por determinados tipos de cultura. Es decir, que estos mitos y estos símbolos no son en realidad descubrimientos espontáneos del hombre arcaico, sino creaciones de un complejo cultural perfectamente delimitado, elaborado y transportado por ciertas sociedades humanas. Semejantes creaciones se han difundido hasta muy lejos de su hogar primigenio, y han sido asimiladas por pueblos y sociedades que jamás los hubieran conocido de otro modo. Basta con molestarse en estudiar el problema para constatar que difundidos o descubiertos espontáneamente, símbolos, mitos y ritos revelan siempre una situación límite del hombre, y no solamente una situación histórica. Situación límite, es decir, aquella que el hombre descubre al tener conciencia de su lugar en el universo. El historiador realiza su cometido y sintoniza con las investigaciones de la psicología profunda e incluso de la filosofía, sobre todo al esclarecer estas situaciones límite. Semejante estudio es posible por lo demás, y ya se ha iniciado. Lo llamamos el pensamiento arcaico. Al llamar la atención sobre la supervivencia de los símbolos y de los temas míticos en la psique del hombre moderno, al hacer ver que el redescubrimiento espontáneo de los arquetipos del simbolismo arcaico es cosa común a todos los humanos, sin diferencia de raza ni de medio histórico, la psicología profunda ha liberado al historiador de las religiones de sus últimas vacilaciones, y se vislumbran ya las perspectivas que se ofrecen ante la historia de las religiones, si sabe servirse de sus propios descubrimientos y de los de la etnología, de la sociología y de la psicología profunda, al considerar al hombre no solo en tanto que ser histórico, sino también en tanto que símbolo vivo. En el detalle de su comportamiento consciente, el primitivo, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro. Otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición interrumpida de gestos inaugurados por otro. Esa repetición consciente de gestos paradigmáticos determinados remite a una ontología original. El producto bruto de la naturaleza, el objeto hecho por la industria del hombre, no halla en su realidad, su identidad, sino en la medida en que participan en una realidad trascendente. El gesto obtiene sentido, realidad, sino en la medida en que renueva una acción primordial. El hombre se opone a la historia incluso cuando se aplica a hacerla, incluso cuando pretende no ser más que historia. Y en la medida en que el hombre supera su momento histórico y da curso libre a su deseo de revivir los arquetipos, se realiza como un ser integral, universal. En la medida en que se opone a la historia, el hombre moderno vuelve a encontrar las posiciones arquetípicas, incluso el sueño, incluso las tendencias orgiásticas, se hallan cargadas de una significación, por el simple hecho de encontrar en el corazón de su ser los ritmos cósmicos. Siempre con la ayuda de la historia, el hombre moderno podría volver a encontrar el simbolismo de su cuerpo, que es un antropocosmos, lo que las diversas técnicas de la imaginación y especialmente las técnicas poéticas han realizado a este respecto apenas es nada en comparación de las promesas vivas de la historia. Todos los datos necesarios subsisten todavía. Están inclusos en el hombre moderno. No se trata no más que de reanimarlos y traerlos a alumbrar de la conciencia. Al volver a tener conciencia de su propio simbolismo antropocósmico, que no es sino una variante del simbolismo arcaico, el hombre moderno obtendrá una nueva dimensión existencial totalmente ignorada por el existencialismo y el historicismo actuales, un modo de ser auténtico y superior que le defienda del nihilismo y del relativismo histórico sin sustraerle por ello a la historia, porque la historia misma podría hallar en un día su verdadero sentido, el de epifanía de su condición humana gloriosa y absoluta. El mito era lo que contaba la verdad. La historia verdadera no era sino mentira. El mito no era, por otra parte, cierto más que en tanto que proporcionaba a la historia un tono más profundo y más rico. Revelaba un destino trágico. Thank you. Un objeto o un acto no es real más que en la medida en que imita o repite un arquetipo. Así, la realidad se adquiere exclusivamente por repetición o participación. Todo lo que no tiene un modelo ejemplar está desprovisto de sentido, es decir, carece de realidad. Los hombres tendrían, pues, la tendencia a hacerse arquetípicos y paradigmáticos. Esta tendencia puede parecer paradójica en el sentido de que el hombre de las culturas tradicionales no se reconoce como real sino en la medida en que deja de ser el mismo, para un observador moderno, y se contenta con imitar y repetir los actos de otros. En otros términos, no se reconoce como real, es decir, como verdaderamente el mismo, sino en la medida en que deja precisamente de serlo. Sería, pues, posible decir que esa ontología primitiva tiene una estructura platónica, y Platón podía ser considerado en este caso como el filósofo por excelencia de la mentalidad primitiva, o sea, como el pensador que consiguió valorar filosóficamente los modos de existencia y de comportamientos de la humanidad arcaica. No es este el lugar adecuado para abordar hoy la crítica filosófica del historicismo y del existencialismo historicista. Otros más competentes que nosotros y con más talento lo han hecho ya. Hoy en Trobar Club vamos a señalar, únicamente ya para despedir y de pasada, que el condicionamiento histórico de la vida espiritual humana en otro nivel y con otros medios dialécticos sigues las teorías que hoy, ya un poco en desuso, de los condicionamientos geográfico, económico, social, y que aquí investigamos a nivel fisiológico, todo el mundo está de acuerdo en que el hecho espiritual, por ser un hecho humano, se haya condicionado forzosamente por todo cuanto ocurre hacer en un hombre, desde la anatomía y la fisiología hasta el idioma. En otros términos, un hecho espiritual presupone el ser humano integral, es decir, la entidad fisiológica, el hombre económico y así sucesivamente. Pero todos estos condicionamientos no agotan por sí solos la vida espiritual. Lo que distingue a un historiador arcaico de un historiador al uso es que el primero debe habérselas con hechos, que si bien son hechos históricos, revelan un comportamiento que supera con mucho los comportamientos históricos del ser humano. Si es cierto que el hombre se halla siempre en situación, esta situación no es forzosamente siempre histórica, es decir, no se haya condicionado únicamente por el momento histórico contemporáneo. El hombre integral conoce otras situaciones que no son las de su condición histórica. Conoce, por ejemplo, el estado de sueño o el estado de ensueño, o de melancolía y de desapego, o de beatitud estética, o de evasión, etc. Y todos estos estados no son históricos, aun cuando sean tan auténticos y tan importantes para la existencia humana como la propia situación histórica. Por lo demás, el hombre conoce varios ritmos temporales y no solamente el tiempo histórico, es decir, el tiempo suyo, la contemporaneidad histórica. Le basta con escuchar buena música, enamorarse o rezar para salir del presente histórico y reintegrarse al presente eterno del amor y de la escucha. Le basta incluso abrir una novela o asistir a un espectáculo dramático para encontrar otro ritmo temporal, lo que podría llamarse tiempo sincopado, que evidentemente no es el tiempo histórico. Se ha dicho, con exceso de ligereza, que la autenticidad de una existencia depende únicamente de la conciencia de su propia historicidad. Esta conciencia histórica, en verdad, desempeña un papel bastante modesto en la conciencia humana, para no hablar ya de las zonas del inconsciente, que también ellas pertenecen al ser humano integral. Cuando más despierta se halla una conciencia, más supera su propia historicidad. Ya es tiempo de que me explique. Levantémonos, arriba, de pie todos. Desnudo y desgarro todo lo conocido y a todos los hombres y mujeres los empujo conmigo hacia lo desconocido. El reloj marca los minutos, pero ¿y la eternidad? ¿Qué marca la eternidad? Hemos gastado ya trillones de inviernos y de veranos y delante de nosotros hay otros trillones y otros más delante de aquellos. Los nacimientos nos han traído riquezas y variedad, y nuevos nacimientos traerán más riqueza y más variedad. Yo no digo que este es más grande y que aquel es más pequeño. El que llena su periodo y ocupa su lugar es tan grande como cualquiera. ¿Han sido los hombres envidiosos y criminales contigo? Pues lo siento mucho. Conmigo han sido siempre bondadosos. Yo no soy un registrador de lamentos. ¿Qué tengo que ver con los lamentos? Yo soy una infinitud de cosas ya cumplidas y una inmensidad de cosas por cumplir. Con mis pies huello los picos de las estrellas. Cada paso mío es una ristra de edades y entre cada paso voy dejando manojos de milenios. Todo cuanto hay debajo de mí lo han andado mis pies, y aún asciendo y asciendo. En cada zancada hacia la luz, detrás de mí se inclinan los fantasmas. Allá lejos veo la inmensidad de la nada primera. Allí estuve yo esperando desde siempre y sin que nadie me viera, dormido en la niebla letárgica, aguardando paciente mi turno sin que me asfixie la fetidez del carbón. Allí estuve yo, acurrucado, apelotonado siglos y siglos. Inmensa ha sido la preparación de mi ser, y fieles y amigos fueron los brazos que me ayudaron. Ciclos y ciclos transportaron mi cuna remando sin cesar como barqueros alegres. Las estrellas me apartaron un sitio en sus órbitas mismas y enviaron su luz para cuidar de lo que había de sustentarme. Antes de que mi madre me pariese, generaciones me condujeron. Mi embrión nunca ha estado dormido ni enterrado. Por él la nebulosa se cuajó en una estrella, y para que ellos descansen, se apiñaron los enormes y lentos estratos geológicos. Árboles inmensos les dieron su sustento, y saurios monstruosos lo transportaron en sus fauces y lo depositaron con cuidado. Todas las fuerzas del universo han trabajado sin descanso y obedientes para contemplarme y deleitarme. Y ahora estoy aquí, miradme, en este sitio, con mi alma robusta y vigorosa. Hasta aquí llegó Trobar Club, os dejamos con los capítulos prohibidos de Corín Tellado.